muero por tu cuerpo, boom. Baby, es que vos tienes alma violenta besando mi cuerpo, boom. Baby, es que yo muero por tus besos pensando en tu cuerpo, no. Baby, es que vos tienes algo violento tocando mi cuerpo, no. Nunca fue amor, nene, si ya me olvidaste. Dicen que de verdad no termina. Camino sobre tu campo de mina. Exploto todo si hago que te ría. Buscando en esos besos del pasado excusas para volver siempre a tu lado. Ignorando lo malo que hemos pasado. Es como si el alma me la hubiese atado al calor de tu beso. Costumbre, tus penas, tu risa, tu enojo, tus besos. Y eso hacen que el corazón se sienta preso. En mi boca no van otro beso. Rascarte la espalda en la noche, llevarte el desayuno a la mañana. Hacerlo todo con cariño porque el amor que te tengo es más grande que tu espalda. Todo lo que recuerdo son goces. No tengo pa' decirte cosas malas. No me siento menos mujer por amarte y escupírselo al mundo en la cara. Pensando en volver todo el tiempo. Tu piel en mi cuerpo, tu piel en mi cuerpo. Pensando en volver todo el tiempo. Lo siento, no hago lo correcto. Pensando en volver todo el tiempo. Tu piel en mi cuerpo, tu piel en mi cuerpo. Pensando en volver todo el tiempo. Te amo, no hago lo correcto. Tu mano rozando mi espalda, como la primera vez que te vi venir. Tu fuego rozando mi calma. Ya sabes, no hace ni falta negarlo, incendiaste hasta mi alma. Baby, me diste con todas tus armas. Me disparaste en el pecho a palabra. Hiciste que el cuerpo entero me temblara. Pensando en volver todo el tiempo. Tu piel y mi cuerpo, tu piel y mi cuerpo. Pensando en volver todo el tiempo. Te amo, no hago lo correcto. Pensando en volver todo el tiempo. Sacarte la ropa, los besos. Ven y subite arriba mío, nene. Amame lento. Baby, es que yo muero por tu cuerpo, boom. Baby, es que vos tienes algo violento tocando mi cuerpo, boom. Baby, es que yo muero por tus besos pensando en tu sexo, wow. Baby, es que vos